Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. ¿Qué es el piante? Es algo muy elegante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. De lunes a domingo, toda la semana, después del colegio, toca la guitarra. Uso prenda grande, sin marca importante. Quiero ser cantante, ya no soy un infante. Y así nos juntamos, siempre ensayamos, cantando y creando temas que hablamos. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. ¿Qué es el piante? Es algo muy elegante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Así me siento libre, nadie nos exige, sin nada que nos rige de todo lo que existe. Interesante mi desplante, que se llevan sangre. Tal vez soy cabro chico, pero el más piante. Rima, es lo que me anima. Toca batería con toda tu energía. Batería, guitarra, no hago la cimarra. Igual somos pulento hasta los fin de semana. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Es algo muy elegante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. La leche nos dejan terrible hardcore. La leche nos deja terrible hardcore. La leche nos deja terrible hardcore. La leche nos deja terrible hardcore. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. ¿Qué es ser piante? Es algo muy elegante.